Empatiza, no juzgues. Existen dos mentalidades que traemos a colación en el trabajo y la vida. La mentalidad del que juzga es cínica, crítica y restrictiva. La mentalidad del aprendiz es curiosa, de mente abierta y progresiva. El que juzga usualmente utiliza lo siguiente: ¿de quién es la culpa? ¿Cuál es el problema con él o con ella? ¿Por qué es tan tonto o tan tonta? Por otro lado, el aprendiz utiliza lo siguiente: ¿cuáles son los hechos? ¿Qué siente él o ella? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son las opciones disponibles?